Conecta. ¿Qué relación tienen los siguientes versículos con el texto principal de esta semana? Proverbios 22:29, 1 de Corintios 12, versículos 12 al 26, Gálatas 3:28. ¿Qué otros versículos o promesas se te ocurren en conexión con Nehemías 3? Repasa el versículo que memorizaste de Nehemías 3.